He aquí otro avance informativo de Frontera Noticias. Félix Contreras de Frontera Noticias. Doctor Carlos Lobo, ¿de qué se trata esa actividad que está realizando el CTC aquí en Comuneros a nombre de la Alcaldía de San José de Cúcuta? Es una convocatoria que le estamos ofreciendo a los egresados, a los jóvenes de Cúcuta y a los no jóvenes esta noche a las 7, el cual le invito, mi querido doctor, para que ellos tengan acceso a las becas que la Alcaldía Municipal les ofrece del 60% en las diferentes áreas del conocimiento. ¿Cuándo van a iniciar actividades? Nosotros tenemos programados para la primera semana de febrero iniciar clases, y esas clases las vamos a iniciar por lo alto, como debe ser, porque los estudiantes, sin ser los dioses, son nuestros reyes y debemos cumplirles a ellos. Si queremos una Cúcuta para grandes cosas, debemos tener estudiantes capacitados laboralmente en el CTC de Cúcuta. Salieron 3 favorecidos por las rifas. ¿Los demás cuánto van a pagar en las diferentes especialidades? Sí, esos 3 favorecidos, gracias a Dios, el 100%. Fue un sorteo, como usted se puede dar cuenta, a la luz pública, sin engaño alguno, y los demás estudiantes van a tener el 60% que le da el señor alcalde, y nosotros internamente vamos a becar a otros alumnos con el 10%, o sea, de un 70%. No van a pagar absolutamente nada. ¿Algún mensaje especial para la gente de Cúcuta y especialmente para los oyentes de Frontera Noticias en la red de internet? Claro, para los oyentes de Frontera Noticias, decirles que me está entrevistando un exalumno mío, el cual me llena de honra, pero que ese estudiante, ese padre de familia que me está oyendo, no tiene sino un solo compromiso: venirse a estudiar con nosotros o traer a sus hijos a estudiar en el CTC. Bueno, gracias, doctor, muy amable. Mucho gusto, muchísimas gracias. He aquí otro avance informativo de Frontera Noticias.